La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día sábado 25 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 6. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Luego, si el tiempo no será más, debemos aprender entonces a tener temor y respeto por lo que Dios nos ordena y lo que Dios nos dice. El tiempo es manejado por Dios, y un día terminará este tiempo, esta creación de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice: Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Luego, si el tiempo no será más, y los trabajos cesarán, terminarán. Si usted es carpintero, si usted es un obrero en una fábrica, si usted es un profesor en una escuela, si usted es un ingeniero, no importa quién sea usted, el trabajo dejará de ser. Entonces, las obras que hicimos en esta tierra nos seguirán, ya sean buenas o sean malas, seguirán con nosotros en la eternidad. El tiempo se terminará. Luego debemos ser sabios para utilizar este tiempo, porque si en este devenir que Dios ha creado, donde está todo el movimiento de lo que hacemos día a día, noche tras noche, está acumulando nuestras obras, los trabajos cesarán, se terminarán, usted dejará de cocinar, dejará de sembrar, dejará de producir en su industria o en el lugar donde usted comercia. Sin embargo, las obras que hicimos no seguirán. Es de sumo cuidado entender entonces que debemos cuidar el tiempo. El tiempo, que no es otra cosa más que una corriente que procede de la creación de Dios, medido en momentos. El tiempo, que es más precioso que inclusive la plata y el oro. Dios nos presta el tiempo a fin de que entonces recibamos su instrucción y llevemos a caso su servicio. Debemos recordar entonces que el tiempo y su precioso momento es rápido, y si nosotros tenemos incertidumbre, entonces estamos extremadamente equivocados en el uso de él. Así que Dios nos dé sabiduría para usar el tiempo y no tener una vida incrédula y tonta en entender tarde lo que es el tiempo. Luego, el tiempo, por decirlo así, es una cuna de vida para nutrir con fe y esperanza la vida que nos ha sido dada, pero también es una sepultura para enterrar la ambición y esta codiciosa altanería que vive en nosotros. Debemos recordar que el tiempo tiene dos amigos: la oportunidad, que es una amiga del tiempo que Dios ha creado. Está presente para acompañarnos en todo momento de nuestra vida. Dios, el divino dueño y Señor de nuestra alma, continuamente crea tiempos adecuados, situaciones favorables y circunstancias en las cuales podemos descubrir sus tesoros de verdad, como en este caso tenemos la oportunidad de acercarnos a través de este pequeño devocional, este momento que se llama oportunidad, donde podemos acercar a través de lo favorable en esta circunstancia y descubrir tesoros de vida al pensar en lo que Dios nos da en el tiempo. El otro lado del tiempo que Dios nos presta como amigo se llama el arrepentimiento, y está presente cada momento para recordarnos nuestros errores, el abuso que hemos hecho del tiempo. Sin embargo, nuestro amigo, el arrepentimiento, es el único que puede retroceder en el tiempo. Nadie de nosotros podemos regresar el pasado. Nadie de nosotros conscientemente podemos regresar y hacer algo en el pasado porque simplemente se nos ha ido. Pero Dios, que nos dejó el arrepentimiento, sí puede regresar a ese momento, a ese instante, a esa nota que hicimos, a esa porción que desperdiciamos y mal usamos el tiempo, y entonces nos enseñará a respetar y a usar de manera correcta lo que mal usamos en ese presente, y podremos entonces arrepentirnos, podremos usar este arrepentimiento para sabiamente regresar el pasado a través de él y pedir perdón porque no hicimos lo correcto. Seamos sabios entonces en valorar el tiempo, permitamos que no pase un solo día sin que no tengamos un corazón sabio y administremos con una tesorería eterna la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de Dios y aprendamos a valorar la oportunidad y el arrepentimiento. El tiempo que se rompe, por decirlo así, en pedacitos, en porciones, en fragmentos, a medida que lo usamos sabiamente o lo mal usamos, siempre va a regresar a través de las alas que le han sido dadas a aquel que es eterno, el único que ha creado el tiempo, y entonces estará determinando delante de él si estamos haciendo su propósito, su voluntad, o estamos viviendo en nuestra propia egoísta voluntad, esta naturaleza carnal que le gusta hacer las cosas a su modo. No nos arrebatemos y seamos ociosos y perezosos durante el tiempo. Entendamos que Dios nos da bellos frutos de vida para disfrutarlos un día en la eternidad. Seamos sabios al valorar el tiempo. Sabe, nosotros como pobres humanos no podemos crear ni siquiera un momento. No podemos crear el tiempo. Luego, el tiempo es un puente entre la eternidad pasada y la eternidad futura que nos viene. Sin embargo, si no hacemos uso correcto del tiempo y lo descuidamos, estaremos rompiendo nuestra propia eternidad. Nosotros como humanos pobres no podemos descuidar entonces y desperdiciar horas y días y años. ¡Qué incomparable pérdida si nosotros llegamos a perder el grande galardón que Dios nos ha pedido ganar en este tiempo que es tan preciado más que el oro! Recuerde, el oro es como si fuera tiempo y el tiempo como oro, o como diamantes los minutos. Si nosotros perdemos, seremos pobres en la eternidad. No seamos ruines y descuidados. Redimamos el tiempo, momento tras momento. Démosle gloria y honor al glorioso nombre de Dios. No nos arrebatemos, sino arrebatemos y capturemos cada momento el tiempo que Dios nos da. Quitemos la ociosidad, la pereza, los vicios. Quitemos la mentira y cultivemos la verdad. Levantémonos delante de Dios y disfrutemos este tiempo presente que se nos da, porque la eternidad está enfrente de nosotros. Seamos sabios delante de nuestro Dios. Nuestra oración es que aprendamos a abrazar la verdad de Dios y a crecer en este tiempo. Dios no perdona a nadie. Dios no perdona a nadie que desperdicie el tiempo. El tiempo no debe ser desperdiciado. Aprendamos que Dios nos ha concedido su tiempo para recibir instrucción y servicio, y para entonces aprender acerca del Creador, de Dios, quien es el centro del tiempo. Dios es el punto, por decirlo así, el pivote, que a través del cual nosotros nos movemos. El tiempo que envuelve nuestra vida, este tiempo es para servir, es para aprender, es para entender qué es Dios en todas sus facetas, quién es Él y cómo es Él. El hombre es la única criatura en el cual Dios le dio una libre voluntad moral para escoger, de manera que si nosotros pasamos el tiempo sin conocer al Creador, determinará entonces nuestro destino. ¿Qué es más importante en la vida del hombre sino el uso del tiempo? Dios tiene un propósito para el tiempo y Él tiene un orden para el tiempo, y esto es la instrucción que Dios nos da. Si Dios nos presta la vida, debemos aprender a valorarlo y ahora por la eternidad recibir el fruto de lo que hemos hecho en este tiempo. El libro de Eclesiastés centra todo esto diciendo 14 balanzas de verdad para aprender el uso del tiempo correcto. Si Dios nos presta la vida, tendremos estas porciones más adelante. Señor, te rogamos que bendigas el tiempo y que nos ayudes a usar la oportunidad y el arrepentimiento para caminar delante de ti. Te rogamos que nos bendigas y que nos guardes en tu tiempo, en tu hora, y nos ayudes a valorar la vida. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.